Bueno, y nos vamos con un tema. El sábado estuvimos entrevistando a alguien por el tema de las policlínicas barriales, en este panorama que tenemos con el tema de la salud, y queremos volver a conversar, como se hizo hace un tiempo ya aquí en la radio, con la doctora Marcela Cuadrado, que es la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria, es profesora de la Universidad de la República, que está trabajando ahora, nos decía Hernán, que la llamó en San Bautista, en la policlínica. Buen día, doctora Cuadrado. Hola, buen día, Ángeles, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿En San Bautista estás hoy? Sí, sí, yo trabajo hace muchos años en San Bautista, como médica de familia acá en esta localidad, sí. Claro. Bueno, queríamos tener un panorama de cómo está en este momento la situación de las policlínicas de ese nivel, que es el que está más cerca de la gente, ¿no? Para la atención de los temas de salud más allá del coronavirus. Ahí está. Bueno, seguimos con algunas policlínicas encerradas, ¿no? Porque, bueno, ya sabíamos que teníamos algunos problemas edilicios. Y hasta que no fueran arreglados estos problemas edilicios, no se iban a reabrir. Por lo tanto, en este momento lo que sabemos es que se están teniendo en cuenta estos problemas y arreglando, desde el punto de vista de las salas de espera, de repente los consultores, la ventilación, etcétera. Por otro lado, hay algunas otras que permanecen cerradas también, porque siguen algún personal de la salud que está con certificaciones o por edad o por otras enfermedades que tienen que hacen que sea una población de riesgo o población cuidada, como se le dice. Entonces, por ese lado todavía no está el 100% del primer nivel de atención atendiendo, pero sí estamos, bueno, con esta reapertura de los servicios, brindando una atención un poco más presencial, los que estamos trabajando. De hecho, la idea era que pudiéramos realizar, creo que menos presencial de lo que estamos realizando, porque creo que la gente tiene una necesidad sentida de poder recurrir a los servicios de salud, y bueno, y de hecho están viniendo, ¿no? Claro. Se habló mucho de el riesgo que significaba que, por ejemplo, problemas crónicos, gente con problemas crónicos no se atendiera durante todo este tiempo, en algunos casos porque estaban cerradas las policlínicas, en otros porque le daba miedo ir al médico. Pero después recibimos, yo no me acuerdo quién fue que difundió, pero de un lugar institucional se difundió que había habido menos muertes en este periodo comparado con el año pasado, menos muertes vinculadas al corazón, a los temas crónicos precisamente. ¿Cuál es la realidad? ¿Se puede medir ya si hay alguna afectación? Nosotros desde el punto de vista de nuestro colectivo no lo hemos medido. Sí miramos ese estudio que salió, esa investigación, y lo que vimos es que sí ha disminuido la cantidad de muertes, pero por los siniestros de tránsito, sí, y por otras causas más vinculadas con el andar fuera de las casas, ¿no? Sí vimos que hubo descompensaciones desde el punto de vista cardiovascular que no fueron atendidas en nuestra población. Y hubieron complicaciones que desde el primer nivel tuvieron que ir a un segundo nivel de atención porque no hubo apertura. Esa investigación de la cantidad de muertes, en realidad, hay que mirarla muy bien, hay que analizarla muy bien, cómo fue hecha, cómo fue realizada, porque además después vino como que había salido mal algún dato, que era otro, entonces hay que mirarlo muy bien. Claro. Nosotros estamos en este momento, por una comunicación del Ministerio de Salud Pública, atendiendo a cuatro poblaciones con más prioridad, que son todo lo que quedó pendiente antes del 13 de marzo, ¿no? Se empezó con esta situación de crisis sanitaria y de emergencia sanitaria. Esa es una población que está priorizada. Los otros son las personas que estamos viendo por primera vez, que ha habido en los últimos meses un gran cambio de sistema de mutualista. Muchísima gente se pasó a ASTE, eso lo hemos visto mucho, y no sé si se debe a que se perdió trabajo, a qué, pero tenemos mucha población nueva. En las mutualistas se ha ido mucha población, que también hemos visto eso, población que teníamos antes de mutualistas, ahora está en ASTE. Y controles que han quedado pendientes de niños y adolescentes. Y lo otro son las embarazadas que ya veníamos atendiendo. Entonces esas son la población priorizada para atender en este momento, pero viene más población que esa, ¿no? La gente, como yo te decía hoy, necesitaba el contacto con el equipo de salud y claro, está viniendo más gente. Doctora, justamente sobre eso, usted hablaba de la necesidad que existe, que a veces no es por una enfermedad claramente o diagnosticada así con diagnóstico médico, pero sí esa cuestión de llegar a conversar con alguien. ¿Se notó esto en las comunidades donde ustedes trabajan, ese nuevo lugar que ocupa también el área médica de ser contenedor? Sí, se notó claramente. Nosotros lo notábamos acá porque llamábamos de repente telefónicamente a las personas que no nos estábamos comunicando hacía tiempo, y la gente muy agradecida, con muchas ganas de hablar con el equipo de salud, sea el médico, el enfermero o el psicólogo, que trabajamos, tenían muchas ganas de hablar, y en el sistema público, en el sistema privado, ¿no? En cualquiera de los sistemas. Y después también se notó mucho los compañeros que tuvieron las policlínicas cerradas por un tiempo. Cuando reabren, cómo acoge al equipo de salud la comunidad, con diciéndoles que lo necesarios que habían sido, cuántos se habían extrañado, las cosas que habían pasado en ese tiempo sin que ellos estuvieran, ¿no? Se siente la proximidad del equipo de salud a la gente, y bueno, de hecho lo vemos todos los días, le decimos a la gente no vengan a los servicios de salud, todavía estamos con esta emergencia sanitaria, no se está recomendado venir. Es más, tenemos votada la ley de teleconsulta de abril, donde vamos a seguir atendiendo por teléfono. La gente tiene que entender que tenemos un nuevo sistema de atención a la población, que todavía la gente no lo entiende mucho. Uh-huh. Entonces reclaman, ¿por qué me siguen llamando por teléfono? Claro. Yo quiero que sea como antes. Y bueno, como antes no va a ser esto. Esto ya hay una nueva ley votada, hay cosas nuevas por hacer, y bueno, y no vamos a volver a lo de antes. Para ustedes esto es medio definitivo, digamos, o por lo menos por un tiempo importante. Pensando en la cantidad de casos que uno escucha del SINAE, que todos los días hace el relevamiento, desde el punto de vista de la atención médica, ¿va a ser por mucho tiempo que se van a mantener estas formas? Es todo como una cuestión de que día a día se va viendo a ver qué va pasando, ¿no? Uh-huh. Si miramos lo de Uruguay, estamos como, bueno, no hemos tenido casos nuevos, uno, dos, así, una cosa muy esporádica en la última semana. Goteo. Es como que estamos totalmente controlados. Pero si miramos las de COVID, ¿no? Uh-huh. Y si miramos los países vecinos, vemos que hay como oleadas en las cuales sigue habiendo de repente casos nuevos, rebrotes, y de repente, bueno, se frena. Y después tenemos el caso de Brasil, que está como en una situación de emergencia muy grande, con mucha mortalidad y con mucha transmisión del virus. Uruguay tenemos esa suerte que, así como el dengue y así como otras enfermedades que tienen los países vecinos, nosotros no tenemos. Ahora está pasando lo mismo con el COVID, ¿no? Sí. Estamos como somos una población bastante privilegiada en esto. Bien. Y ojalá se sigan manteniendo estas medidas. La gente es muy consciente. Yo lo comparo con el dengue porque, bueno, nos ha pasado esto. La gente es muy consciente, con el COVID lo mismo. La gente se cuida y eso hace que, bueno, que la población esté bastante cuidada. ¿Y estaban preparados las diferentes policlínicas de ACE para estos cambios que tú mencionabas recién, que quizás se profundicen incluso con el correr de los próximos tiempos, del pasaje de gente que estaba en el sistema de salud privado y que se pase al público por razones económicas, o incluso por proximidad, que ustedes están brindando un servicio que quizá no tengan en la salud privada? Bueno, preparado no sé si estaba, ¿no? De hecho, en Montevideo ha pasado que, en la zona metro, ha pasado que ha habido faltante de medicación y otros temas vinculados a la alta demanda, ¿no? Que ha habido en los últimos meses. Y que eso ha sido una de las causas, ha sido la cantidad de población que se ha pasado al sistema público. ¿Y de personal? Y el personal, bueno, con esto de que tenemos una atención no presencial, todavía es como que se está controlando bien las situaciones, ¿no? Vamos a ver de aquí unos meses, vamos a ver qué pasa. En el interior, o sea, en la zona fuera de Montevideo, es como diferente, porque las poblaciones de las localidades son un poco más pequeñas y tenemos buenos equipos, pero no sé si vamos a poder sostener esto. Hoy por hoy se está pudiendo sostener, por lo menos en los lugares donde estamos por acá, ¿no? Uh-huh. No sé qué está pasando hoy por hoy en Montevideo con los medicamentos, sé que estaba faltando así hasta la semana pasada. Hoy día no sé, pero digo, se va a sentir, ¿no? Que se va a sentir, se va a sentir. Eso no me cabe duda. De hecho, se está sintiendo la crisis sociosanitaria que estamos viviendo. Como médicos de familia y como equipo de salud de primer nivel, trabajamos permanentemente con las redes, con las mesas intersectoriales. Estamos trabajando en equipo, en la comunidad. Y estamos viendo, ¿no? La crisis se está sintiendo social y los problemas que de repente hace un tiempo largo que no veíamos, los estamos viendo por hoy, el problema social, el problema de vivienda, el problema de trabajo, problemas que eso es lo que lleva a eso, ¿no? Como eso es un problema de salud porque además lleva a otras cosas, problemas, la tensión económica lleva a problemas de salud mental, problemas de vínculo, claro, problemas de violencia doméstica. Y en cuanto a los medicamentos, ¿hay algunos específicos que a ustedes les parezca importante señalar que están faltando? Digo, pensando en las patologías, capaz, para no ser... Bueno, semana a semana se está manejando un listado de medicamentos que están faltando, que lo están pasando los compañeros. Uh-huh. Estaba faltando mucha medicación controlada, estaban faltando también algunos anticomiciales, o sea, para la epilepsia, faltaron también algunos antihipertensivos. Era lo que se estaba como comprando día semana a semana, porque bueno, es como que van respondiendo a la demanda, y con esto de que ha cambiado un poco la población a la que atendemos, como que cambia la demanda también, ¿no? Claro. El por qué faltan, no sé si es administrativo o es de otro tipo la respuesta. La respuesta de lo que nos han dado a nosotros es que ha aumentado mucho el uso de esos medicamentos porque ha aumentado la población, entonces se terminan más rápido. Ajá. Y ahí están faltando. Hasta que no se llegue a un equilibrio de cuánta población hay y qué uso tienen esos medicamentos, como que todavía van a seguir faltando. Perfecto. Además hay que ver esa población que se pasa del sistema privado al sistema público, qué medicamentos está recibiendo y está tomando. Claro, entonces, claro. Eso es como que hay que ir viendo para ir controlando. O sea, lo que digo es que si bien no se ha sentido como muy grande el cambio de la población, yo creo que se va a sentir, se va a profundizar esto. Bien, muy bien, doctora. Nosotros le queremos agradecer mucho por este tiempo y todo este análisis que ha hecho del tema. Y nos permitimos el recordar a la doctora Cristina Nestié, de allí de San Bautista, una doctora que conocimos hace muchos años, muy comprometida, ¿no?, con su comunidad. Sí. Así que la recordamos desde acá. La recordamos mucho también. Bueno, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias por recordarla. Y muchas gracias por el espacio. Está bueno que la gente sepa cómo está trabajando el primer nivel y las dificultades que estamos teniendo. Es muy importante. Sí, y poder preguntar así es también muy importante para nosotros. Así que, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Saludos a la audiencia. Chao, gracias. Chao.